Morena, si son. Morena, tú estás tan buena, morena. Morena. Bueno, hemos, nos fuimos entonces. Pa, pa, pa, pa, pa, na. Una mesera me enamoré, allí en la barra de Ramón. Esa negra me fascina, con su figura y con su voz.